Un día un joven le dijo a su madre: «Mamá, eres bella». La madre no pudo menos de sonreír dulcemente, pero el hijo, algunos segundos después, le dijo: «Pero tus manos son feas». Poco día después, ese muchacho conocería la historia de esas manos. Su padre le contó que, siendo niño, dormía profundamente en su cuna. Por un cortocircuito eléctrico se desató un fuego en la pieza y el mosquitero prendió fuego. La empleada doméstica, cuando se dio cuenta, corrió aterrada a avisar a la madre, que se precipitó para apagar las llamas. Dominó el fuego a manotazos, salvando de las llamas al niño, pero sus manos quedaron casi carbonizadas. Cuando al final le quitaron las vendas, las manos aparecieron deformadas para siempre. El pequeño escuchaba a su padre sin pestañear, y cuando terminó el relato, el joven, con lágrimas en los ojos, corrió hacia su madre y le dijo llorando: «No hay manos como las tuyas en el mundo, mamá». Y no dejaba de besárselas. Lo que más se aprecia en la mujer en esta sociedad posmoderna es su belleza física. Todas las alabanzas se refieren a su figura corpórea, mientras que poca importancia se le da a la perfección moral, a la bondad de la persona. Los valores auténticos pertenecen a la persona libre y responsable. El hombre se hace, no se encuentra ya terminado. La belleza es un valor que casi nada depende de la libre voluntad de la mujer. Los sacrificios impuestos por la dieta y las renuncias a tantas satisfacciones que perjudican el aspecto físico son muy poca cosa en comparación con las dificultades espirituales para llegar a poseer una auténtica personalidad. Uno de los valores más grandes es el compromiso fiel como madre, padre, consagrada, sacerdote, docente o cualquier vocación que lleve a una donación total en las buenas y en las malas. Todos podemos atravesar noches oscuras como la mujer que no dudó de ingresar y salvar a su hijo. En ello está expresada la importancia de jugarse por aquello que se realiza. Por encima de las apariencias tan cambiantes de los humanos, lo que cuenta es la entrega total, sin límites. Jesús es nuestro modelo. Él no dudó en dar la vida para rescatarnos del fuego del infierno. Ahora nosotros estamos llamados a vivir como salvados y encaminarnos éticamente hacia lo que se nos brindó como identidad de nuestro ser hijos de Dios por el bautismo. Que cada uno vea en qué puede mejorar para ser más dócil a la voluntad de Dios, siempre dispuestos a una donación sin límites. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.